stand on my own. I couldn't get this far, oh no, without turning every stone. I can sing the blues, it takes away my pain. I'm a woman. Esa fue la rola que escuchamos. Betsy Pecanins al día de hoy. Vamos a estar escuchando un ratito A la Betsy, a ver si se hace el enlace que tenemos proyectado para este día. Pero por lo pronto vamos a estar escuchando a esta gran intérprete del blues. Creo que una de las más grandes, al igual que la Nina, del blues. Bueno, hay otras compas, pero conocidas o reconocidas, pues Betsy Pecanins y la Nina Galindo. En esto que, bueno, pues ha incursionado muy pocas mujeres en esta cuestión del blues. Hay más gente, pero bueno, pues no han tenido el peso o el feeling o el reconocimiento de la banda de conocer a gente que cante blues como es la Betsy Pecanins. Bueno, pues estamos iniciando ya su programa Tiempo de Híbridos con un poquito de retraso como siempre, pero bueno, pues siempre aquí al pie del cañón, pues aquí tratando de poner rolitas, ¿no? Bueno, pues eso fue I Am Woman, soy una mujer de, no sé si es original, bueno, yo lo he escuchado con otros compas, pero no sé de quién sea original la rola. Pero bueno, vamos a estar escuchando un poquito de blues con la Betsy Pecanins hasta que nos dé chance, a ver si sale lo de la entrevista. Por lo pronto, pues vamos a escuchar a la Betsy con varias rolitas. Este es su programa Tiempo de Híbridos. Yo soy Ricardo el Híbrido y estás aquí en Sublevarte Radio. Vamos a escuchar más rolitas de la Betsy, bueno, interpretadas por la Betsy. Y bueno, nos vamos con esa canción que se llama Caricia Urgente, a ver qué les parece. Como un beso, división de alguna escala ilimitada, en que se miden el origen y la forma del deseo, contraparte, deseando ser yo misma y escaparme al abrigo de una tregua no otorgada, donde canto lentamente y en voz baja, mientras llega el momento de expresarse. A partir de los matices de la tierra, la cigarra, la hormiga y la pantera, hago un gesto natural con intenciones y llego a tu cuerpo de frente. Tus ojos, traigo una caricia. necesito despertar. Porque nada más te sueño. Necesito despertar. Porque nada más te sueño. Te quiero preocupar, pero quiero ver si es cierto necesito hablar de amor porque así me siento viva. Necesito hablar de amor porque así me siento viva. Tengo toda la intención. Traigo la lumbre prendida. Si me quieres ayudar a librarme del suplicio, dale vuelta precipicio y volvamos, y volvamos a empezar. Necesito festejar. Y te canto lo que siento. Te canto lo que siento. Necesito festejar. Y te canto lo que siento. Y te canto lo que siento. Oh, me sabes apagar. Oh, me muero en este incendio. Si me quieres ayudar a librarme del suplicio, dale vuelta precipicio y volvamos, y volvamos a empezar. Si me quieres ayudar, si me quieres ayudar a librarme del suplicio, suplicio. Dame, dame, dame. Pues ahí estuvo esa rolita, Necesito Despertar. Fue con pues Betsy Pecanins y por ahí escuchamos la voz aguardientosa del Memo Briseño. Ahí estuvo también, y bueno, pues el piano también del Guillermo Briseño también ahí se escuchó. Entonces, bueno, pues también escuchamos Canción Urgente. Esas dos rolitas escuchamos. Lamentablemente nada más tenemos aquí un disquín. Entonces, pues vamos a ver hasta dónde nos dura. Y vamos a meter a otra intérprete femenina que tenemos por aquí. Estábamos esperando que llegara por acá el compa, no ha llegado. Vamos a poner, no sé, ¿qué les gustaría más? A la Janis Joplin, Margie Bermejo, o quién tenemos por acá, o Astrid Haddad. Bueno, creo que por mayoría ganaría la Janis Joplin, ¿no? Bueno, vamos a acabar este disco y ponemos a la Janis. Mientras seguimos esperando que llegue por acá el invitado. Bueno, pues también queremos mandar saludos a toda la banda que anda por ahí. Al buen Fernando Vargas Acevedo. Que no manches, en esta foto te pareces a mi carnal, mi buen Fernando. No sé. Eres como un clonca. No es cierto. Alex A. Sainz también anda por allá, por aquí. Soy Toña también, saludos a Toña, Toña mi negra santa. Besos hasta allá, hasta Coahuila. La Viudita Blues, ¿qué onda Viudita Blues? Saludos allá a toda la banda del Estado de México. El buen Henry Chinaskis también anda por ahí, saludos. Rosy también anda por ahí, saludos a toda la banda de Nueva York. Gloria L. Keaton, gracias a Gloria. Alejandro Perea también anda por ahí. Ángel Villadrac o Drek. Norma Ponce, chido Normita. Juanita Flor Morales Cabrera también anda por ahí. Juan Carlos Gómez Martínez, Erika Flores, Edith Rodríguez Soto, Liliana Gis Mora Cabrera, Juan Antonio Brujo, órale. Sara Carrillo Delgado y Guille Guzmán. Bueno, es la banda que hasta ahorita se ha manifestado que anda por ahí. Chido, muchas gracias. Vamos iniciando apenas este numerito de escuchar rolas de la Betsy. Espero que les lata. No tenemos todos los discos. Por eso les digo que no pidan rolas. Solamente tenemos un disco. Entonces no tenemos los discos todos, nada más tenemos no sé cómo se llama el disco, pero pero está muy chido, muy sabroso, muy suavecito. Escuchen esta rola, está suavecita. Strong Me Monday. Monday. Tuesday's just as bad. They call me Stormy Monday. But Tuesday's just as bad. Wednesday is a worse, and Thursday's oh so sad. Eagle flies on Friday. Saturday I go out and play my guitar. Eagle flies on Friday. Now Saturday I go out and play church. I get down on my knees and pray. And I say, Lord, Lord, have mercy. Now, Lord, have mercy. Lord, have mercy. Oh, now, Lord, have mercy on me. Been trying so hard to find my someone, bring him on home to me. Bring him on home. vivas que no había de hallar amor como el que perdí. Tan al pelo lo hallé que ni me acuerdo de ti. Una sota y un caballo burlarse querían de mí. Mal allá quien dijo miedo, si para morir nací. Amigos, les contaré una acción particular. Si me quieren, sé querer. Si me olvidan, sé olvidar. Un orgullo solo tengo, que a nadie les he rogado, que la chancla que yo tiro no la vuelvo a levantar. Que la chancla que yo tiro no la vuelvo a levantar. Que no había de hallar un amor como el que perdí. Tú creías que no había de hallar un amor como el que perdí. Tan al pelo lo hallé que ni me acuerdo de ti. Una sota y un caballo se querían burlar de mí. Mal allá quien dijo miedo, si para morir nací. Amigos, les contaré una acción particular. Si me quieren, sé querer. Si me olvidan, sé olvidar. Burlar de mí, mal allá quien dijo miedo, si para morir nací. Un orgullo solo tengo, que al aire les he rogado, que la chanta que yo tiro no la vuelvo a levantar. Que la chanta que yo tiro no la vuelvo a, que la chanta que yo tiro, la chanta que yo tiro no la vuelvo a levantar. Bueno, ahí estuvo la chancla. Esa rolita famosa, que quién la hiciera famosa, el Jorge Negrete o el Pedro Infante, ¿no? Uno de esos dos carnales. Y bueno, originalmente no sé de quién sea la canción, pero bueno, aquí a ritmo de blues con la Betsy Pecanins. También escuchamos Summer Monday. Y bueno, pues también ahí el pianito característico del buen ¿cómo se llama ese carnal? El Guillermo Briseño, ¿no? Ya llegó más bandita por ahí. Chido, gracias. Gracias a toda la bandita que va llegando. El Roberto Saldaña, que es acá fiel. Saludos al Roberto Saldaña Navarro. También a J. Manuel Dental Méndez Servín. Así se llama. Bueno, así se puso, ¿no? Bueno, ¿Quién más? Ah, y esta canción de la chancla la pidió Rosy. Y bueno, pidió otra rolita que ahorita la vamos a poner. Pero va para allá, para Nessa York. Esta de la chancla, y ahorita ponemos la otra que nos está pidiendo, por supuesto. Si nos está escuchando Ernestina Guevara, le mandamos toda la buena vibra, que ya está en proceso de una operación. Pero bueno, pues que no se saque de onda mi querida Ernestina Guevara. Bueno, estamos grabando el programa, como siempre todos los programas estamos grabando, así es de que, bueno, si alguna banda no la escuchó, lo podemos lo vamos a subir posteriormente. Tenemos una bronca porque tenemos bastantes programas rezagados, entonces tenemos que ir sacándolos poco a poco. Pero sí, vamos a salir con todos los programas. También gracias a Gloria L. Kit. No sé cómo se pronuncia tu apellido. Kit, ¿no? Gloria. Y también por ahí a Silvia Guerrero Azteca, que también están escuchando. Y a la banda que nos está replicando el anuncio, La Viudita, chido, gracias a La Viudita Blues. A Gloria, también Gloria L. Kit. Y a Miguel Rosas, chido, gracias por estar replicando el anuncito, porque pues gracias a eso, pues yo espero que más banda escuche el programa, ¿no? Pero bueno, creo que nada más por ahí una persona más está escuchando y ya la saludamos. Bueno, vamos a escuchar una canción que nos pide Rosy. Va para allá, para Nessa York, para Rosy. La tequilera, no sé por qué, si se identifica o qué choro. Bueno, va para la tequilera de Nessa Rosy. Borrachita de tequila llevo siempre el alma mía, para ver si se mejora de esta cruel melancolía. Ay, por ese querer, pues qué le di a ser, si el destino me lo dio para siempre padecer. Como buena mexicana sufriré el dolor tranquila. Al fin y al cabo mañana tendré un trago de tequila. Ay, por ese querer, pues qué debí hacer. Aunque me haya traicionado, no lo puedo aborrecer. Ay, ya me voy mejor. todo lo perdí. Sabrás quién soy, el sabor de mis palabras, el aroma de mi alma, el consuelo de mi cuerpo. Ya no sabrás, amor, tomar de mi memoria. Ya no tendrás mi boca, ya no tendrás mi aroma, ya no tendrás mis noches, ya no tendrás mis ojos para mirarte. Si buscas mi corazón, estará lejos de casa. Mira tu corazón, una sombra a la distancia. Ya no sabrás, amor, tomar de mi memoria. Ya no tendrás a mí risa, ya no tendrás mis sueños, ya no tendrás mi cuerpo, ya no tendrás mis manos para alcanzarte. Sabrás quién soy, no podrás detenerme, no pretendas verme, pues nunca sabrás quién soy. Ya no sabrás, amor, no tendrás mi fuego, ya no tendrás mis horas, ya no tendrás mi cama, ya no tendrás mi canto para enamorarte, para enamorarte. Ya no tendrás, no, ya no tendrás, no tendrás. Muy buena rola también, muy buena rola. Nunca sabrás quién soy. Así se llama la rola. Chido, ¿no? Y y del disco del Efecto Tequila escuchamos La Tequilera. Bueno, aquí, pues aquí ya están los reclamos porque dicen que no, que Rosy no toma, que que como la difamé, que no sé qué. Bueno, perdón. Ella nada más toma agua de horchata. Que no toma, dice. Bueno, chido. Disculpe usted, pensé que sí tomaba. Bueno, nada más le gusta la rola de La Tequilera. Ya. Ofrecemos disculpas. No volverá a suceder. Nunca sabrás quién soy. Bueno, y por acá Ernestina Guevara dice: chale, yo ni estaba escuchando cuando mandaste el saludo. Bueno, hace rato dijimos que Ernestina Guevara iba a ser va a ser intervenida, ¿cómo se podría decir? Médicamente o cómo se va. Bueno, que la van a operar. Quirúrgicamente. Bueno, pero anda media sacada de onda, así que le mandamos un fuerte abrazo y toda la buena vibra a mi querida amiga Ernestina Guevara. Que bueno, pues que tenga confianza, que tenga fe en los médicos, porque pues en el de arriba no creo, pero sí en los médicos. Creo que hay personas muy bien capacitadas en los servicios de salud. Y entonces pues tú aguanta, mi querida Ernestina, todo va a salir muy bien, así que te mandamos toda la buena vibra para ti. Y bueno, vas a ver que va a salir todo bastante chido. Y bueno, pues también queríamos comentar que es el cumpleaños de el buen Roberto González, que por cierto por ahí subimos un podcast de un programa que hicimos dedicado al buen Roberto González, en específico el disco de Sesiones con Emilia Almazán. Bueno, Roberto y Jaime, Sesiones con Emilia, así se llama el disco, que creo que es un disco así como emblemático del movimiento de rock en México. Y y bueno, como punta de lanza de lo que se llama el rock rupestre. Aunque bueno, compa el López diga que no es rupestre, ¿no? Pero pues no manches, pues tiene todo el sentido rupestre a ese disco. Y bueno, pues por aquí lo subimos, entonces si quieren checar el podcast, por ahí está. También a la banda que no se haya apuntado a nuestra página, tenemos ya una página que creamos hace pues ya un buen ratillo. Se llama Sublevarte Radio, búsquenla ahí en el Face. Y ahí estamos subiendo todos los podcasts, el de hoy, el de ayer, el de antier, diario, estamos subiendo un podcast. Y y bueno, pues la idea es de que pues lo puedan disfrutar estos programas que estamos haciendo diario. Bueno, a veces no los hacemos diario, pero regularmente sí estamos haciendo dos que tres Bueno, perdón otra vez, ya me la están haciendo de jamón. que Ernestina Guevara no habla así de ñera. No, es muy correcta. Perdón también. Chale, nada les gusta. Bueno, la onda es esa, ¿no? Que ustedes pueden escuchar el podcast que deseen. Tenemos ya una buena lista de links aquí también en nuestro muro. De la parte derecha, no, y sí, en la izquierda. Bueno, si lo ven de ese lado, de frente, Aquí dice, aquí los links de los programas grabados que hemos realizado. Y bueno, hasta el día de ayer había 60 programas, pero tenemos más de 130, pero los estamos, ahora sí que los estamos dosificando para que pues no se engolosinen. No es cierto. Bueno, ya me voy, si no, me la están haciendo mucho de jamón acá. Vamos a escuchar. Ah, esta rola es buenísima. Se llama, bueno, es del José Alfredo Jiménez. Imagínense, José Alfredo Jiménez en blues. Se llama, esta rola se llama Un Mundo Raro. Ellos. ay mamá, ay mamá. Cuando me paso con él, ay, se mira tan remoro, con esos tirantes rojos, esos pantalones flojos, ay, con esa caída de ojos. Su pelo muy ondulado, muy bien envaselinado, todo muy bien relumbrado, mamá, yo muero por él. ¡Qué chulo es mi Tarzán! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! Cuando me paseo con él, ay, se mira tan remono, con esos tirantes rojos, esos pantalones flojos. ¡Uy! Con esa caída de ojos, su pelo muy ondulado, muy bien envaselinado, todo muy bien relumbrado, mamá, yo muero por él. Mira lo que vas a hacer, que no ves esas visiones que hasta dan retortijones, zapatos del lavadero, todos llenos de agujeros, terror de los peluqueros, que dizque son los tarzanes. Una punta de holgazanes, marihuanos, candallas, indecentes. Sí, suegra. Mira lo que vas a hacer. Guacha. Cuando estés decidido a buscar otro nido, pues agarra tu rumbo y vete. Pero no me amenaces, no me amenaces. Ya estás grandecito, ya entiendes la vida, ya sabes lo que hacer. Porque estás que te vas y te vas y te vas y te vas y te vas y te vas y no te has ido. Y yo estoy esperando tu amor, esperando tu amor o esperando tu olvido. Ya fue tu destino olvidar mi cariño, pues agarra tu rumbo y vete. Pero no me amenaces, no me amenaces. Ya juega tu suerte, ahí traes la baraja, yo tengo los ases. Y yo estoy esperando tu amor, esperando tu amor, esperando tu amor, esperando tu amor, o esperando tu olvido. Bueno, esa rolita se llamó No me amenaces. No, bueno, yo estoy interpretándola distinto. También escuchamos Los Tarzanes y Un Mundo Raro. Tres rolitas ligadas aquí de la interpretadas por la Betsy Pecanins el día de hoy aquí en su programa Tiempo de Híbridos. Y bueno, pues yo creo que ya no llegó el invitado que teníamos. Así es de que, bueno, pues vamos a concluir el programa. Todavía no, pero bueno, pues ya vamos por ahí. Entonces, bueno, vamos a poner, esta ya la pusimos. Y bueno, estoy leyendo también los comentarios que están haciendo. Bueno, no Rosy ni Ernestina, porque las dos me están reclamando, lo cierto. No, los comentarios que hicieron sobre el programa grabado que dejamos el día de hoy. Este programa, bueno, para la banda que no escuchó, lo hicimos hace un ratillo. Ahí está nuestro muro, si lo quieren escuchar. También igual lo pueden bajar en formato de MP3. Este programa lo hicimos precisamente hace un año. Este disco se me hace chidísimo, Roberto y Jaime, Sesiones con Emilia. Siempre me ha gustado mucho este disco. Lo tengo obviamente de acetato y bueno, pues ahora ya en formato de MP3, ¿no? Pero lo tengo de acetato y lo compré hace miles de años. Bueno, no miles, pero varios años. Ahí en el Tianguis del Chopo, cuando pues todavía no existía el formato de CDs, ¿no? De disco compacto. Y bueno, todos los comentarios que se hacen acerca del disco, pues son bastante buenos. Y bueno, más pues gente que conoce del ramo que son músicos, ¿no? Entonces y bueno, con este disco pues nosotros quisimos hacer también homenaje, felicitación al buen Roberto González, que bueno, pues también es uno de los cuates fundamentales del rock mexicano y pilar del rock mexicano. Aunque muchos digan que no, para mí el Roberto González es un chingón. Lo vi, ¿cuándo fue lo de la Alicia? El viernes pasado. Puta, muy muy chido, me encantó el Roberto González. Ahora, bueno, ya presentándose con su hija y haciendo estas rolas que tiene el de Sesiones con Emilia, pero en ritmos diferentes. Y hasta no me acuerdo cuál era la rola, pero una de las rolas la tocó a ritmo de reggae y se oía perfectísimo, muy chido, muy chingón. La participación de Roberto González el viernes pasado ahí en el Foro Alicia, en el homenaje al Rodrigo González. Ahí anduvimos y realmente fue algo de lo que más me latió de este concierto que se dio allá en este foro homenaje al Rodrigo. Bueno, vamos a más música, porque todavía tenemos más. A esto ya lo pusimos también, la del mundo raro, sí va. Vamos a poner Bueno, vamos a poner este que es de otro disco. No es de El Factor Tequila, sino de otro. Se llama You Suck Me. No, Fuck Me. Suck Me. You shook me all night along. Ooh, you shook me, baby. You shook me all night long. You kept on shaking me, baby. Messed up my happy home. You know you move me just like a hurricane. Ooh, you move me, baby, just like a hurricane. You kept on moving me, honey, like an earthquake moves the land. Sometimes I wonder about my poor man and child. Ooh, sometimes I wonder about my poor man and child. You know you made me love you. Lord, I can't be satisfied. You shook me all night long. Ooh, you shook me, baby, you shook me all night long. You kept on shaking me, honey, messed up my happy home. Doom, doom, doom, doom, doom, boom. Thank you. se dio volver, a mí se me afiguraba que no te volvería a ver. Pareces amapolita cortada al amanecer. Sí, porque vengo de lejos, me niegas la luz del día. Se me hace que a tu esperanza le pasó lo que a la mía. Por andar en la vagancia perdí un amor que tenía. Por andar en la vagancia perdí un amor que tenía. Estrellita reluciente de la nube colorada, si tienes amor pendiente, tócales la retirada. Ya llegó el que andaba ausente y este no consiente nada. Ya llegó el que andaba ausente y este no consiente nada. Bueno, sí, probando. Sí, aquí, bueno, pues ya estamos aquí de regreso. Ya llegó el que estaba ausente, o sea, yo que estaba ausente. Pero ya, escuchamos esa rolita. Ya llegó el que andaba ausente por un amor y you soak me. Que no sé qué quiere decir, soak. No sé, la neta. Ese sí no me lo sé. Pero bueno, eso fue lo que escuchamos de la Pepsi Pecanins. Ya casi estamos por terminar el programa. Así que bueno, pues. Ay, Chihuahua. No, todavía tenemos bastantes rolitas. Pensé que no. Que ya había terminado, pero no. Tenemos todavía otras rolitas más. De la Pepsi Pecanins. De este disco que se llama Efecto Tequila. Y otro más que creo que es el de Lo Profundo de Tu Boca. Creo que así se llama, no sé. Sí, el Lo Profundo de Tu Boca se llama el disco. Bueno, pues ya estamos por retirarnos. Muchas gracias a toda la banda porque sí, queremos dejarles más música. Y qué bueno que ustedes, pueden escuchar chido, sin interrupciones, todo lo demás que haga falta. Bueno, por ahí llegó también Alicia San Antonio. Saludos a Licha, a la tía Licha. Un besote, Alicia. Gloria L. Kit. Chido, gracias a Gloria. Soy Toña, también Toña la Negra. Alejandro Perea, Fernando Pérez, La Viuda Blues, Rose Rossi. Ah, llegó también Lauris. Saludos a Laurita Hernández, un gran beso. Fernando Vargas Acevedo, también chido. Alex A. Sainz, Henry Chinaskis. Ah, ahí está también mi querida prima Pati Granado Sánchez. Saludos, un gran beso y un abrazo a Pati, Patita. También está otra familia, otro familiar, Juan Granados, el tío. Saludos al tío Juan. Roberto Saldaña, también chido, gracias. Edith Rodríguez Soto, Liliana Gismora Cabrera, Josué Palomares, Guille Guzmán, Erika Flores, Sergio Basaldúa, Juan Antonio El Brujo, Juanita Flores Morales Cabrera, Ángel Villadrec, Antonio Valdés, Sara Carrillo Delgado, Juan Manuel Dental Méndez, Lidia Hernández, Ivone Luz. Saludos a Ivone Luz, Juan Carlos Gómez Martínez y Norma Ponce. Chido, gracias a toda esa bandita que llegó a escuchar el programa. Y y bueno, pues a la que no se manifestó, pero pues también anda por ahí. Chido, muchas gracias. Gracias a toda la banda. Y bueno, Lidia Hernández, si la mencionamos, es de las compas que van llegando. Bueno, chido, muchas gracias. Pues estaremos subiendo el podcast, me imagino que la próxima semana. Tenemos un buen de retrasos con la cuestión de los podcasts, porque luego no nos da chance entre la chamba y el desmadre, no es cierto, y el relajo, luego no nos da chance de hacer muchas cosas, pero bueno, trataremos de sacarlo próximamente. Pues ya nos retiramos, nos vamos con esta canción de este disco que se llama Lo Profundo de Tu Boca. Y bueno, pues no se desconecten, porque vamos a tener a Betsy Pecanins todavía otro ratito más, hasta las 9 de la noche. Bueno, hasta que nos se acabe el disco, que yo creo que sí nos da para más. Pero bueno, muchas gracias a toda la banda. Nos escuchamos mañana a partir de las 7 de la noche aquí en su programa Tiempo de Híbridos por Sublevarte Radio. Yo soy Ricardo el Híbrido, saludando a toda la bandita. Y bueno, pues que tengan un miércoles, ¿no? Miércoles, mitad de semana, chido. Chido, gracias. Y se quedan con más de Betsy Pecanins. Lo profundo de tu boca sabe más de ti y me aclara bien tus cosas con solo sentir. Es certera cada nota cuando cantas ahí, y precisamente otra tu forma de reír. Lo profundo de tu boca no me deja en paz. Es un pozo donde ahogas el amor casual, una mina que se agota si le pides de más, una ofrenda que se postra si le cumples el ritual, una herida tan profunda solo para disfrutar, un misterio sin penumbra, una gran fosa vital donde el beso se derrumba y vuelve a comenzar. Lo profundo de tu boca sabe más a ti y me cuenta tantas cosas con solo gemir. Es un beso que me azota donde nunca sentí, y en los labios se nos monta para ir y venir. Lo profundo de tu boca acaricia más que la mano más celosa cuando ve un rival. Y por ser tan generosa, solo es incapaz de aceptar alguna soga o amenazas de puñal. Una herida tan profunda solo para disfrutar misterios y penumbra, una gran fosa vital. Donde nada se acostumbra a llegar por llegar, lo profundo de tu boca.